¿Cómo se llama? Roger Osorio. ¿Qué vende? El lago y todo otro parque. ¿Cuánto llevo, dónde y cuánto tiempo lleva en el negocio? Llevo 5 años y trabajo en la calle y en las necesidades. ¿No podría ser su grito característico? ¡Hagámosle la chocolapanda, sirena, de agua, sirena! Ya. ¿Qué vende? Vendo gavita, vendo cebolla, tomate. ¿Cuál es su nombre? Andrea Marquesani. ¿Y qué vende? Verdura. ¿De cuándo se tiene? Hace 10 años. ¿Podría ser un poco con la cebolla? Ya. ¿Va a llevar lechuga casera? Sí, pues, ya. ¿Años tiene? Tiene 27 años. ¿Y podría hacernos su grito característico? ¡Casarita! ¡Casarita por aquí, don Juan! ¡Aquí los zanahorias, los zanahorias, los pepinos, la puerta! ¿Cómo se llama usted? A ver, de nuevo. Tres. ¿Cómo se llama usted? Giovanni Sánchez. ¿Qué hace? Cuido los autos a estacionarse. ¿A estacionarse? Sí. ¿Cuántos años tiene? 10 años. Ay, bastante joven. ¿Podría hacer el grito que hace cuando ayuda a los autos a salir? ¡Ay, ya! ¡Quieres un poquito para este lado! ¡Para el otro! ¡Dale un poco más! ¡Ay, no más! ¡Gracias! ¡Dale, mi amiguita, mi amiguita, mi amiguita! 3, 2, 1, 10. ¡Dame la bombina, viejo cagao! Dice que esta noche el escuadrón alguien va a fundir. Los chanqueteros que tiraron tienen que sufrir. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pedro Aguilar. ¿Qué vende? Vende papa, lechuga, tomate, pepino, de todo. ¿Podría ser una subrita de característica? Yo grito desde la bolleneta esa, ¿tú viste? ¿Y podría darnos su grito? Mira, a ver, déjame pensar y... ¡Aloca, hoy día! ¡Espectaculares! ¡Aloca, en el Superpack! ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? ¿En qué trabaja? Bueno, yo limpio las bichas, limpio de todas las semanas y no subo las casas. ¿Cuántos años tiene en esta profesión? ¿Cuál es su nombre? My name is James Watson. ¿Qué es lo que vende? I exporto Beyblade, Topo, desde United States. ¿Y por qué llego a Chile? Yo, exonerado político. Yo ser refugiado político y yo perder todo. ¿Y puede hacer su hito característico? Beyblade, here, Beyblade. ¿Podría ser nuestro hito, podría ser su grito característico? Luis, you can scream. ¡Aquí los Beyblades! ¡Saca la boca y medio, los Beyblades están baratos, están baratos! ¡Originales! ¿Cómo se llama usted? Ahora, primero vamos a... Bueno, aquí estamos en el centro que fue. Vamos a entrevistar a un chiquito. Luis Vega. ¿Cuál es su nombre? Estamos en el centro de Quilpue. Me entrevistaremos a un cieguito, Luis Vega. ¿Cómo se llama? Freddy Cerda. ¿Hace cuánto tiempo ya pidiendo plata? Hace 10 años porque no puedo trabajar porque estoy ciego. ¿Y hace cuánto? ¿Desde los 10 años está ciego? Escucho, yo lo escucho. ¿Desde los 10 años está ciego? Sí. Estamos en el centro de equipo y vamos a entrevistar a un ciego. Luis Vega. Felipe Cerda. ¿Cómo se llama usted? Felipe Cerda. ¿Cuánto tiempo lleva pidiendo plata? 10 años. ¿Cómo la vi? Caballero, deme una platita. Por favorcito, que no vengo para vivir ni para comer. Platita, por favor, caballero. Cópere con esta... ¿Cómo se llama? Juanito Pérez Ferrico. ¿Qué vende? Vendo cloro suelto por el paso de las casas. ¿Y eso? ¿Qué le gusta a ti? ¡No, abandonate! ¡Qué huevo, abandonate! ¡Qué huevo! ¡Qué mi casa soy gigante! ¿Quién es usted? Bueno, yo soy... ¿Un comunales? ¿Qué hace? Bueno, yo arribo las vacas para llevarla a la cordillera. ¿Eso es un... ¿Listo? No. ¿Le gusta ordenar las vacas? Sí. Sí, a veces cuando me pagan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted cómo se llama? Bueno, Juanito Pérez. ¿A usted le gusta arriar vacas? Sí, me gusta arriar vacas. A mí me pagan para llevarle a la cordillera. ¿A usted le gusta arriar animales? Sí, me gusta. Sí. ¿Me encanta? Sí, me encantan críos, chanchos, perros, caballos. Sí, bueno, usted tiene un fondo. ¿Cómo se llama? El chanchito. ¿Cuál es su grito de arriero? ¡Allá! ¡Acuérdate! ¿Usted cómo se llama? Juanito Pérez. ¿Qué animales cría? Bueno, yo crío caballos, cerdos, gallinas, vacas, de todo por el estilo. Y me gusta. ¿Cómo se llama su fondo? Es Porcini. ¿Porcini? Usted tiene dos caballos. Tiene dos caballos. ¿Cómo se llaman? Bueno, la yegua se llama Pitufina. El caballo, el campeón. ¿Y usted le gusta esto de arrear vacas y caballos? Me encanta. Ese es mi edificio. ¿Cuál es su logro en el futuro? Criar altas vacas para fundar una lechería. ¿Y cuál es su grito? Bueno, ya. ¡Ay, la corona de Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!